realidad ya no existe. Mi recuerdo será resplandor en tus ojos. Bueno, hemos escuchado Siete Notas de Amor con la participación de Carmen Mailén a través de este espacio Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues fíjense ustedes que hace más de un siglo y fracción, cuando todavía era un sueño la realización del Teatro Municipal de Quetzaltenango, existían otros teatros en Quetzaltenango. Uno de ellos era el Teatro Ibarra, propiedad de nada menos que célebre personaje a nivel nacional e internacional, don Eusebio Ibarra. Representaba a don Cheo en este negocio el mexicano Manuel R. Baristain, quien el 15 de abril de 1889 estaba solicitando, con motivo de abrirse una temporada de funciones dramáticas y zarzuelas, era indispensable la apertura de una cantina en el propio local del teatro. Estaban solicitando. A decir de esta solicitud, era tanto como para mayor lucimiento de espectáculos como para comodidad del público que ahí concurría. Y esto era para darle una amenidad a este bello lugar. La cantina en el Teatro Ibarra, del cual no se supo más tarde si se le fue autorizada, pero más es posible que sí, porque era una cantina, claro, de altura, para las personas que les gustaba la zarzuela, la dramatización y todo eso. Vamos a seguir con esto, mientras tanto, complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando a don Julio Menchú, que nos sintoniza en la zona 4, en la avenida El Cenizal. Saludos también para don José Luis Álvarez y familia, que nos sintoniza en Bugambilias, Felicidades este jueves inolvidable de boleros. Quiero hablar contigo antes que te vayas. Quiero preguntarte por aquellas cosas que hubo entre tú y yo. Dime si la luna dejó de ser luna, si acaso está muerto o es que ya no alumbra como ayer el sol. Yo sé que lo nuestro no ha de volver nunca, que solo el recuerdo de cosas pasadas quedó entre los dos. Y a pesar de todo, quiero hablar contigo para que me digas si sientes la misma soledad que yo. Sé que lo nuestro no ha de volver nunca, que solo el recuerdo de cosas pasadas quedó entre los dos. Y a pesar de todo, la misma soledad que yo. Bien, amigos, hemos escuchado a través de el programa esto que se llama Quiero Hablar Contigo, con la participación de Elena Burqué, cantando en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues fíjense ustedes que según la Revolución de 1897, importante pasaje de la vida del caballero Ibarra. No me refiero a la Revolución de 1944, no, sino la Revolución de 1897. Importante pasaje de la vida de Eusebio Ibarra fue la Revolución de 1897, cuando el pueblo de Quetzaltenango vivió en carne propia una de las más sangrientas luchas que por 25 horas y media mantuvieron precisamente en zozobra, en miedo a toda la ciudad. Habitantes de la ciudad, pues Ibarra, como muchos buenos quetzaltecos, creyeron en los cantos de sirena del mencionado Daniel Fuentes y Barrios y corifeos que se reunieron a la lucha creyendo que era una lucha justa. La llamada comisión de empréstito organizada por reunir fondos a beneficio del movimiento armado estuvo integrado por los licenciados J. Mariano Molina, J. Polanco y Juan Pablo Maldonado, todos exalcaldes de la metrópoli altense, así como don Fermín Peláez y don Eusebio Ibarra, colaborando su hermana también, doña Vicenta Ibarra. Al frustrarse este movimiento, los cabecillas huyeron, dejando a los quetzaltecos mal parados, los que fueron objeto de represión por el gobierno de José María Reina Barrios. Es así como el caballero Eusebio Ibarra, fue detenido, según el parte que dio a la policía. Lo llevaron preso, y todo por colaborar con otras personas. Y los que estaban precisamente a la cabeza de todo esto corrieron, huyeron y dejaron bien mal parados a los quetzaltecos que querían colaborar con ellos. Vamos a seguir con ustedes con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Bolero. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. Que has dejado de amarme y no sientes besarme, yo lo comprendo. Que de mí te cansaste, que otro amor encontraste, yo lo comprendo. Porque todo en la vida, aunque sé que lastima, lo que empieza termina, y no tengo derecho de engrillarte a mi lecho, aunque que sangre mi herida. Haces bien en marcharte, ¿para qué complicarte? Yo lo comprendo. Sé feliz en tu anhelo, si cambiaste de cielo, yo lo comprendo. Pero ¿cómo le explico a mi corazón cuando extrañe en las noches tu piel, tu voz, y latiendo pregunte por qué razón tú de mí te alejaste? Pero ¿cómo le explico a mi corazón mi vergüenza de verte con otro amor que te dio lo que ya no te diera yo? Que fallé como amante, pero ¿cómo le explico a mi corazón mi vergüenza de verte con otro amor que te dio lo que ya no te diera yo? Que fallé como amante, Hemos escuchado la participación de Daniel Riolobos interpretando Yo lo comprendo, el título de la canción. Vamos a seguir con ustedes platicando, pero recordemos también que Peluquería Sánchez es el verdadero arte de la peluquería. 53 años de experiencia, no se corte el cabello en cualquier parte. Permita que su peluquero profesional, don Casimiro Sánchez, se lo talle. Peluquería Sánchez, diagonal 12865, zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores. Es el momento de presentarles el corte comercial de las 12 meridiano y luego continuamos con Jueves de Boleros. En la vida protege, en la muerte ayuda, después de la muerte salva. Virgen del Rosario, socórreme en la vida y en la muerte. Virgen del Rosario, salva mi alma. Octubre, mes de la patrona de Xelajú. TGD te venera, Virgencita. Rolando Contreras en el programa interpretando Palmeras a través de Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues fíjense ustedes que de las acepciones de la palabra fantasía que nos trae el diccionario moderno, lo que más se adecua a lo que tratamos es imagen quimérica. Lo anterior es lo que la plebe proyecta de aquel célebre personaje, célebre ciudadano, apodado Don Chevo, llamado también así groseramente el burro, cargado de oro, por ser un hombre que tenía muchas riquezas y no le importaba sus saberes de que se pedían ante lo que sus empleados y gente particular le hacían. El que no le daba ninguna importancia si le robaban o lo engañaban, solamente a él le interesaban sus ideas y lo bello del arte. Fue tan sencillo que hasta su tumba no tiene escultura ni tampoco tiene un adorno alguno aquí en el Cementerio General de la ciudad de Quetzaltenango, Don Eusebio Ibarra, apodado Don Chevo. Complacemos con mucho gusto a través del programa cuando son las 12 meridiano con 8 minutos. Canciones que nos hacen toda una vida. Me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde. falta. Te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida La Tesorito, Laura León, nos ha interpretado toda, toda una vida. Bueno, pues la imagen de Don Chevo, quimérica, producto del ingenio popular, la trasladamos a los amigos que nos están sintonizando esta mañana, después del, de recogerla en esta tradición oral y de, la, de las anécdotas escuchadas como también escritas. Gratitud a los contadores de chistes que siempre lo sacan a relucir, quien le ofrecieron su versión de lo que se sabe de él, especialmente a don Jesús Domínguez, para separar las dos personalidades atribuidas a Eusebio Ibarra. En lo primero le hemos dado su nombre a don Eusebio, y en el segundo, el acuñado por la fantasía popular de Don Chevo. A continuación, numerosas son las relaciones y los relatos rescatados y conocidos por muchos contadores de chistes, ya que nos comentaba alguien que un día que encontraba paseándose Don Chevo por el parque de Centroamérica de Quetzaltenango, al llegar a la altura de la antigua torre, unos vecinos suyos se le acercaron a don Chevo Ibarra, bien alarmados y asustados, le interceptaron el paso diciéndole: don Chevo, se está quemando su casa. Y él le contesta tranquilamente, respondiéndoles: no importa, aquí en mi bolsillo traigo las llaves de la casa. Bien amigos, vamos a seguir con ustedes platicando datos importantes y del recuerdo a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que nos están sintonizando esta mañana. Sigamos inspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Luna, ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar. Luna, tú que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar. Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios. labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor. Luna, ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar. Muy triste me quedan al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor. Ay, luna, ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar. La participación de Bienvenido Granda en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, interpretando a través de este espacio A la Orilla del Mar, Bienvenido Granda y la Sonora Matancera. 12 meridiano 15 minutos. A través de este espacio estamos platicando datos importantes de don Eusebio Ibarra, que había mucho que platicar y contar de él, de sus tantas anécdotas, y además el recordado Teatro Ibarra. Hemos platicado, hemos tenido gusto de conocer datos importantes, como también la construcción de este lugar que ahora está ocupando el segundo cuerpo de la Policía Nacional de Guatemala. Estamos saludando a nuestros amigos que esta mañana se han reportado a través del hilo telefónico. Saludos para Azucena y a su papá Obdulio, que nos sintoniza en, vamos a ver, en San Pablo Jocopilas, allá en Suchitepeques. Maco Leiva nos sintoniza en la Unión Americana, complaciendo con mucho gusto a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Amor, por Esta canción que hemos escuchado se llama Mi Amor por Ti, interpretada por Marisela y Álvaro Torres en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues otro de los edificios antiguos de Quetzaltenango y que es un edificio de piedra es el que se encuentra ahí cerca de la plazuela San Antonio en la zona 1 de Quetzaltenango. Los primeros misioneros mormones de Quetzaltenango, Elder Fay Robinson y Elder Rab Gene Brown, llegaron a Quetzaltenango el 2 de enero de 1950. El primer edificio de reunión, Cuarta Calle Poniente, número 17, por el Parque Central. La primera capilla Los Arcos, en la calle número 13, avenida Zona 3. También cuenta con 8 capillas. La sede central de este lago, Saldo de Utah, además de la religioso, tiene una función de ayuda humanitaria. Pues ahora del cual me refiero es la Logia Fénix, un edificio de piedra número 2, con más de 100 años de que se haya fundado, aunque sus principios son más filosóficos que religiosos. Piden como condición que sus miembros puedan profesar credos al Todopoderoso sin importar qué religión sea la que profesan. Esta es la Logia Fénix, un edificio de piedra que se encuentra precisamente en el ahí cerquita de la plazuela de San Antonio en la zona 1, aquí en la ciudad de Quetzaltenango, que también tiene su historia y es un edificio de piedra del cual pues ustedes la han presenciado. Es uno de los edificios que tienen más de 100 años de historia y del cual vamos a seguir platicando más adelante, de los edificios que están ocupando las calles, las avenidas, que adornan y recuerdan un pasado inolvidable. Tenemos el corte comercial de las 12 meridiano con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Quiero, Madre Santísima, sentir en mí tu mensaje. Quiero refugiarme en tu amor que me protege. Virgen del Rosario, tu pueblo y TGD te saludan. Niegan tu mirar. bueno, hemos escuchado a través del programa esta canción que se llama Perla Negra, la participación de Daniel Santos en el programa de esta mañana a través del programa. Naturalmente, nuestro saludo para usted que nos sintoniza amablemente esta mañana. Peluquería Sánchez, el verdadero arte de la peluquería, 53 años de experiencia. No se corte el cabello, permita que su peluquero profesional se lo talle. Casimiro Sánchez. Claro, en Peluquería Sánchez, diagonal 12-865, zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores. Estamos saludando y agradeciendo los mensajes de don Carlos Humberto Robles, en la 15 Avenida, zona 1, también de don Everardo de León, de la zona 4, allá en Totonicapán. Teresita Fajardo, en la zona 1 del Calvario, Maco Leiva, en la Unión Americana, Raúl Fuentes, en la zona 1, Adrián Zac Motacastro, ahí en la Unión Americana. También saludos para don Ismael González, William Alexander Rodas, don Daniel Ovalle, allá en Salcajá. También para Monchito en la zona 1. Un saludo para José Luis Álvarez. También para Lisette Morán, que nos sintonizan en Bugambilias. Don Emilio del Rosario Castro en la 36 Avenida, zona número 8. Don Edgar Barrientos. Saludos para don Edgar Barrientos, allá precisamente en la zona 3 de Quetzaltenango. Y también para don Canuto Ovalle, que hoy está cumpliendo años allá en Salcajá. Saludos para don Eulalio Tucuch en la zona número 1, Colonia Bolívar. Así también para Azucena y para don Obdulio, que nos sintonizan en San Pablo Jocopilas, allá en Suchitepeques. Para todas estas personas, gracias por las sugerencias y también por habernos escuchado esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Reciban el cordial saludo de Carlitos Taay, auxiliado por Emerson de León, cariñosamente un servidor, Raúl Xicará Chávez, con la invitación para que nos vuelvan a escuchar el próximo jueves a través de la emisora de la familia. Y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Sigamos inspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Quisiera comprender lo que siento en mi ser, ponerle su final a este extraño sentir. Cuando estoy a tu lado y te veo, maldigo tu existir. Rabiando de rencor me resigno a partir, mas junto con tu ausencia comienza mi sufrir. Tal parece que te veo en los brazos de otro amor y con existe un momento del día en que pueda apartarme de ti.